Tomado de la mano de Dios yo voy, tomado de la mano de Dios yo voy, tomado de la mano de Dios yo voy, a donde Él va. Tomado de la mano de Dios yo voy, tomado de la mano de Dios yo voy, tomado de la mano de Dios yo voy, a donde Él va. Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, pon tus manos sobre las suyas y ve con Él. Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, pon tus manos sobre las suyas y ve con Él. Tomado de la mano de Dios yo voy, ¿a dónde?